Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a nuestro podcast Tecnología. Hoy me encuentro con mis amigos Enrique y Sebastián para hablar un poco acerca de la administración de los sistemas operativos. Espero les guste. Primero, vamos a empezar por definir qué es un sistema operativo. ¿Qué tal? Un sistema operativo. El sistema operativo es el software que coordina y dirige todos los servicios y aplicaciones que utiliza un usuario dentro de una computadora. Un sistema operativo es lo más importante dentro de nuestra computadora o nuestra máquina, pues es un conjunto de programas que permiten y regulan lo que hace realmente una computadora o el sistema. Los sistemas operativos más utilizados hasta el momento son Windows, Linux, Mac OS y DOS. Algunas personas suelen llamar a los sistemas operativos núcleos o kernels, los cuales pueden ejecutar de una manera diferente al resto del software. Esto quiere decir que están más protegidos y no cualquier programa o software puede realizar cambios dentro de este kernel. Otro aspecto de los sistemas operativos es que tienen protocolo básico de seguridad, como acabo de comentar. Lo que es un kernel o un núcleo no puede ser tocado por cualquier cosa dentro del sistema operativo. Debes de tener permisos especiales para poder llegar a ellos. Por lo tanto, no es recomendable modificar este tipo de sistemas. A continuación, mi compañero le dirá para qué sirve un sistema operativo. Los sistemas operativos permiten que otros programas puedan utilizarlos de apoyo para poder funcionar. Por eso, o sea, a partir del sistema utilizado pueden ser instalados ciertos programas y ciertos no. Son una parte esencial, o es una parte esencial del funcionamiento de los sistemas informáticos, y es la pieza de software central en la cadena de los procesos, ya que se establecen las condiciones mínimas para que todo pueda funcionar correctamente. Como ejemplo, la administración de los recursos, el método de comunicación con el usuario y con otros sistemas, y por último, las aplicaciones adicionales. Después de esto, vamos a definir los componentes de un sistema operativo. Como habíamos comentado, el sistema operativo posee tres componentes esenciales. Uno de ellos es el núcleo, el cual se había comentado anteriormente. Este permite el funcionamiento en cuestiones básicas, que es la comunicación, entrada y salida de datos, gestión de procesos y la administración de la memoria. También otro aspecto básico o componente esencial es la interpretación de comandos. Se logra con aquellos componentes que permiten la interpretación de los comandos y tienen como función comunicar las órdenes dadas por el usuario desde el teclado o mouse hasta llegar al sistema. El último componente esencial es un sistema de archivos, el cual hace el registro de todos los archivos que adquiere la estructura del sistema. Veremos lo que son funciones de un sistema operativo. O algunos ejemplos de lo que tiene un sistema operativo como función pueden ser los siguientes: gestionar la memoria de acceso aleatorio y ejecutar las aplicaciones, designando los recursos necesarios. Los recursos necesarios se refiere a la memoria y cierto porcentaje del procesador hacia la aplicación que se desea pues utilizar. Otro punto puede ser administrar el CPU gracias a un algoritmo de programación. Otro puede ser direccionar las entradas y salidas de datos a través de drivers por medio de los periféricos de entrada-salida, como ya lo comentó mi compañero Enrique. Puede ser el mouse, teclado, una impresora o algún otro componente, como ya se menciona, de entrada o de salida de datos. La administración administra la información para el buen funcionamiento de la computadora, dirige las autorizaciones de uso para los usuarios y administra los archivos. Las características de un sistema operativo, como habíamos mencionado anteriormente, es que tiene que ser amigable con el usuario, debe de otorgar seguridad y es el intermediario entre el usuario y el hardware. Como se había mencionado, tiene la seguridad necesaria para que el usuario pues haga un uso fácil del sistema y no se meta a los archivos que realmente no sabe identificar y pueda dañar el sistema o el hardware. También permite administrar pues, los archivos o los recursos que el ordenador tiene. permite interactuar con varios dispositivos, como lo menciona mi compañero Dani, que son los periféricos. Y cada vez van saliendo nuevas versiones del sistema operativo, así que este se va actualizando y van modificando las fallas o errores que suelen llegar a tener los sistemas operativos, aunque la mayoría de estos requiere un pago de una licencia para poder usarlo. A continuación hablaremos de los tipos de sistemas operativos. Los tipos de sistema operativo varían según el hardware y la función de cada dispositivo. Es decir, puede ser una computadora, puede ser un celular, puede ser una tablet. Cualquier dispositivo que ocupe de un sistema operativo va a depender el tipo que va a poder instalarse en cada dispositivo. Según el usuario, pueden ser, o según la clasificación mediante el usuario, puede ser multiusuario. Es un sistema operativo que permite que varios usuarios ejecuten simultáneamente sus programas o monousuario. Es decir, que el sistema operativo solamente permite ejecutar los programas de un usuario a la vez. Según la gestión de tareas, pueden ser monotarea, es decir, un sistema operativo que solamente permite ejecutar un proceso a la vez, o multitarea, que puede ejecutar varios procesos al mismo tiempo. A continuación veremos la gestión o la administración que conlleva un sistema operativo. Este normalmente se le recomienda a una persona que sepa o tenga conocimiento sobre el sistema operativo o la documentación del mismo sistema. Este suele ser el administrador del sistema. Como es recomendable o se había dicho anteriormente, son tareas sencillas las que se les recomienda hacer a un administrador, ya que este puede dañar el núcleo o el kernel si se mete a tareas más desarrolladas. A continuación veremos unos aspectos básicos o puntos a tratar sobre la administración de un sistema operativo, en este caso lo que es Unix. El primer punto es las interfaces de gestión del sistema disponibles. Además de la administración del sistema básica o convencional de línea de mandatos, ese sistema operativo también proporciona las interfaces SMIT. Otro aspecto básico de estos son los datos vitales del producto de software. Determina información de los productos de software y sus opciones instalables y se mantiene la base de datos vitales del producto de software. Además, como se había mencionado anteriormente, actualizaciones del sistema operativo también es un aspecto básico. Este paquete se divide en un catálogo de archivos y en cada catálogo de archivo contiene un grupo de archivos relacionados, lógicamente, que se pueden entregar al cliente. Cada catálogo de archivos se puede instalar y actualizar individualmente. Además de los puntos ya mencionados, hay que tener en cuenta los siguientes. La copia de seguridad del sistema. Una vez que el sistema está en marcha, la siguiente consideración que debe tener en cuenta es hacer la copia de seguridad. Si el sistema es una copia de seguridad de los archivos, puede restaurar los archivos o los sistemas de archivos en caso de que el disco duro se cuelgue. Hay métodos distintos para hacer la copia de seguridad. Otro punto, además de la copia de seguridad, va a ser el arranque del sistema. Cuando el sistema operativo base arranca, el sistema inicia un conjunto de tareas complejo. Bajo condiciones normales, estas tareas se van a realizar automáticamente. Y por último, por mencionar uno, el cierre del sistema. El mandato shutdown es la manera más segura y la más minuciosa de detener el sistema operativo. Y bueno amigos, hasta aquí llega nuestro episodio. Espero hayan disfrutado y espero hayan comprendido un poco más el tema de los sistemas operativos y de cómo se gestiona un sistema operativo. Me despido de mis compañeros, espero que hayan pasado bien y hayan pues disfrutado un buen momento. Espero que tengan un buen día y hasta la próxima.